Vengo con marejada, soy río. Traigo con la canción el paisaje de mi gente y mi tierra distante, de su gris cerrazón el follaje. Traigo retazos de historia, llámame pueblo y fulgura, canto ancestral y memoria del Taragüí, toda su ternura. Y prendido al verso más dulce, huayna, recuerdo y distancia, canción de rezar por el ansia que se rompe en mi voz al nombrarte, y de la flor del azar son los besos que en tu sombra dorada anidaste. Vuelvo y no quiero dejarte, tierra solar, amor y paisaje. Color de los cielos, tesoros que hallé deambulando, canciones, amigos, adioses, un amor que se murió esperando. Él vino, amigo y compadre, me dijo, no pudo callarse, me sembró de canción el misterio, y hoy es el morral de mis viajes. Y prendido al verso más dulce, huayna, recuerdo y distancia, canción de rezar por el ansia que se rompe en mi voz al nombrarte, y de la flor del azar son los besos que en tu sombra dorada digaste. Vuelvo y no quiero dejarte, tierra solar, amor y paisaje.